Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera, hoy 30 de octubre del presente año 2021, como siempre desde los estudios de Revi Rock en Vicálvaro. Como todos los sábados nos encontramos a Lala Guerrera y Ciara Donaire a los micros, David Jabato a los controles y José María Donaire en las redes sociales. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, canal de iVoox, canal Chief.org o en larrua.es o llamarnos también en total directo al teléfono 91 530 32 21. También podéis contactar con nosotros a través de Facebook, Instagram o nuestra web tertuliatabernera o nuestro correo tertuliatabernera@gmail.com. Empezamos y lo hacemos con Cableados, que estarán esta noche en la Sala Vicio de Alcorcón. Escuchamos su décimo corte, La Última, y nos vamos.

Ahora sí vamos a empezar con nuestros invitados de hoy, pero antes vamos a escuchar un tema suyo. Ellos son Macarrones y vamos a escuchar el primer tema de su último disco, Vistas al Mar, y ahora hablamos con ellos. Hay algo positivo en que nada vaya bien. Lo bueno está seguro por llegar. Lo único que pido son unas ventanas con vistas al mar. Vistas al mar. Si toda la aventura te ha salido mal y a cabezazos lo has querido arreglar, Sí, buenos días, chicos. Hola. Hola. Buenas. Lo primero de todo, presentaros, vuestro nombre y qué hacéis en la banda. Bueno, yo soy Adolfo y soy el batería. Y yo soy Andrés y toco la guitarra y hago coros. Vale, él también hace. Yo también hago coros, el último tiempo aquí. Aunque ya estuvimos con vosotros hace un tiempo, contarnos y refrescarnos sobre cómo empezó el grupo hasta el momento en el que os encontráis actualmente. Pues el grupo empezó a finales del siglo pasado, en el año 99, en el verano del 99, ahí nació la idea de Macarrones. Y bueno, empezamos el primer batería y yo, y a principios del 2000 reclutamos ya a Fernando Natemo, que es el otro guitarra, y a Nacho Colati, que es el bajista y vocalista. Y bueno, desde entonces hasta aquí pues tuvimos un par de baterías y luego entró ya Adolfo, hace ya 8 o 9 años, ¿no? 8 años. Voy a hacer, ¿eh? Y bueno, de ahí, desde entonces, cuando digamos que empezamos a hacer las cosas más en serio, porque hasta entonces teníamos grabaciones, todo era muy maquetero, y a partir de ahí, pues bueno, en el 2013 sacamos ya una maqueta, que fue el primer EP que sacamos, digamos, oficial, aunque lo autoeditamos. Y a partir de ahí, pues sacamos después, a finales del 17, el primer disco que sacó. Homónimo. Homónimo, sí, Macarrones. Y bueno, hasta ahora que hemos sacado este segundo disco, que tenía que haber salido el año pasado, pero por el tema de la pandemia, pues no pudo ser. Teníamos que haberlo sacado en abril del año pasado, haberlo presentado en mayo, y mira, en qué fecha estamos, lo vamos a presentar en el 19 de noviembre en Gruta. Y ha pasado un año y medio con el disco hecho y con muchas ganas de enseñarlo. Bueno, pues ya que decías, presentáis el disco en Gruta junto a otra banda. Contarnos un poco sobre, ¿tenéis ganas de presentarlo? Contarnos un poco sobre ese día. Pues ganas no, hasta yo creo que un poco hasta nervios ya, porque son casi 2 años. La última vez que subimos en el escenario, por suerte, fue para tocar con uno de nuestros ídolos, para tocar con Super Sackers. Fue la última vez que pisamos un escenario en Gruta. Y en febrero del año pasado, hace ya un año y 10 meses, hace un año y ocho meses. Y bueno, no veíamos el momento, estábamos un poco perdidos, no sabíamos dónde ir, cómo tocar, qué hacer, si tocar conciertos para 15 personas, Daroch. Y al final, bueno, parece que el tema de Aforo se ha abierto. Indio es una persona que nos suele cuidar mucho. Y nos así, abrió sus puertas. Nos volvió a abrir las puertas de su casa otra vez. Y nada, fecha 19 de noviembre. Y como locos, ensayando sin parar, porque aunque parezca que no, 2 años sin subirte a las tablas, sí, te pones a tocar y dices, hostia, me falta ritmo. Y además nosotros que solemos tender mucho al mundo ramoniano y hacer muchos temas sin parar, mucho, y te falta fondo y te das cuenta y dices, hostia. Así que bueno, ahí estamos. Sí, preferimos esperar y no hacer nada durante la pandemia. La verdad es que nos picaba mucho, pero nos apetecía hacer un concierto con gente sentada. Pero llegaba un punto en que no veías la luz. Dices, de verdad, ¿cuánto va a durar esto? Pero bueno, al final yo creo que hicimos bien en esperar, porque ahora cuando por fin nos subamos al escenario, pues va a ser como antes, vamos a tener mucha gente delante seguro. Y bueno, va a ser un fiestón, seguro. Antes y después. ¿Y aparte de esta presentación, tenéis previsto algún otro concierto? Ahora la idea, en Madrid, pues no vamos a hacer nada, a no ser que surja algo así chulo, y la idea es salir fuera. Así que queremos presentar el disco. Tampoco nos apetece estar dando muchos conciertos con poca gente. Y bueno, si quema mucho al personal, pues luego no van. Entonces mola más hacer 2 conciertos espaciados que vayan 100 y pico personas o 200 personas que estar dando bolos de 20 o 30 personas. Pero bueno, si no sale de otro modo, pues tocaremos y tocaremos, pero no tenemos nada pensado. Ha surgido este primer concierto, que era la idea inicial de por fin presentar el disco aquí en Madrid, hacerlo en casa, con poder petar una sala como Gruta, y a partir de ahí, pues bueno, a ver si podemos sacarlo fuera, es la idea. Luego nos calentamos rápido, ¿eh? Luego nos dicen, ¿queréis tocar aquí? Sí, vale, pero que hay 10, que sí. Que sí, que tocamos, pero bueno. Al revés. Bueno, pues escuchamos otro tema si queréis, y ahora seguimos hablando. ¿Cuál queréis escuchar ahora? Pongo el segundo. Sí, pon el segundo. Borraste el calendario. Bueno, todos. Es la verdad, no te suelto, no me sueltes, mírame. Tengo algo para ti, es lo mismo que tenía ayer. Guardo poco para mí. Borraste el calendario. Nos queda tanto por hacer. Cuéntame aquello que no sé. No hay fecha para ti, no hay fecha para mí. No tenemos ningún plan. Eso qué más da, eso qué más da. Cualquier día está bien, dame uno más. Cualquier día está bien. Sacasteis el álbum el 26 de abril, pero lo sacasteis en formato digital. ¿Por qué decidisteis sacarlo así? En plan, a lo mejor no. Porque te quema en las manos. Has grabado para nosotros un muy buen disco, lo tienes ahí guardado, te falta la fabricación, te faltan mil cosas y al final intentas... No sabíamos cómo iba a ir todo esto y sacas un tema, sacas otro, y al final dices, mira, esto aburres a la gente poniéndole un tema, dentro de 15 días otro, cuando lo has hecho dos, tres veces ya no tiene sentido. Entonces bueno, lo sacamos así y aprovechamos el tirón del videoclip también y demás para sacar algún tema y tuvimos la suerte de poder grabar un videoclip muy chulo. Y yo creo que fue un poco por eso. Ha ido como con cuentagotas, ¿no? El disco. Sí. Sacamos primero el primer single, lo acompañado de un vídeo, pero es que aquello fue en abril del año pasado. Entonces, sí, sí. Claro, hasta el día de hoy que lo presentamos, pues imagínate todo eso, te inventas cosas que hacer. Bueno, adelantamos esto, al final lo que hice es, adelantamos 5 o 6 singles y ya no tenía mucho sentido seguir con ello, así que ya nos esperamos y bueno, ahora... Viene el momento de la verdad, de presentarlo en directo. ¿Y no preferisteis esperar y sacar ya lo digital y el No, ya está todo. No, ya me refiero en su momento, ¿no preferís? Pues hubiera sido otra opción, pero bueno, como ya te digo, que íbamos improvisando. El tema de no tener un futuro, o sea, que sea todo tan incierto, te hace improvisar y tomar decisiones que en ese momento crees que pueden ser las mejores y luego a lo mejor, si miras para atrás, dices, pues no lo hubiera hecho así, pero bueno, que tampoco pasa nada. Fuimos sacando temas, pues bueno. Bueno, pues hablarnos ahora del single y videoclip que habéis mencionado, qué temas fueron, porque esos temas... Pues el tema fue Mil Pedazos. En un principio el disco lo íbamos a ver incluso llamado así, aunque al final bueno, le dimos una vueltecita y salió la idea del XX, que son los 20 años que el año pasado llevábamos como grupo. Y esa canción, no sé, quizá era la más poppy en ese grupo, era una canción muy amable y luego tiene una temática que, pues, que nos preocupa, como es lógico, que es todo el maltrato a la mujer y que parece que ahora mismo está volviendo, ¿no? Y bueno, tiramos por ahí, teníamos una actriz cercana, Celia. Y bueno, y a través de también del hermano de Nacho Colati, que es director de temas publicitarios y tal, y tuvimos acceso a un gran estudio, hacerlo de manera chula, y nos quedó un vídeo muy apañado y muy orgulloso de él, la verdad. Sobre las letras, ¿en qué os basáis? ¿Cómo es esta labor de componer? ¿Llega uno con algunas ideas o es entre todos? Bueno, normalmente las letras, los que más letras hacen son Andrés por una parte y Nacho Colati por la otra. Fernando y yo nos hemos asomado con alguna letra en algún otro disco. En este yo me atreví con una letra, pero bueno, normalmente son ellos los que traen un poco las letras, las vemos, nos gustan. Las hacemos con los temas ya creados instrumentalmente. Sí, hacemos cuando ya funciona, está eso, en el local, pues lo guachupeas ahí un poco. Y luego, pues cada uno se va cogiendo las que quiere. Pues generalmente, si tú tienes la idea inicial de una canción en cuanto a acordes y tal, pues te la llevas y esta la termino yo. Pero hay veces que incluso la música de uno la termina otro, la letra. Pero las letras al final es lo difícil. Al menos para nosotros. Sí. Es lo difícil, porque si no eres conformista, si quieres hacer letras chulas, no te vale nada. Al final dices, joder, qué mierda, escrito. Lo que hoy te crees que está bien, mañana lo relees y dices, vaya puta mierda. Es que es siempre así. Y al final, hasta que no dices, esta letra está bien, o esta letra, si la miras desde fuera, no de manera subjetiva, dices, esto está bien, no la damos por buena. Y al final, yo creo que el disco tiene buenas letras, fíjate. Mira ahora con perspectiva, tiene muy buenas letras. Y antes has dicho que querías que un tema lo habéis dedicado al maltrato de la mujer y eso. ¿Queréis transmitir algo en vuestras letras o cada una va de una cosa? Hay mucha ambigüedad en las letras. Y salvo cosas concretas o alguna historia que quieres contar concreta que está más clara, lo que mola de una letra es que cada uno lo puede interpretar de un modo. Hay veces que tú estás pensando en algo cuando escribes una letra y te encuentras con alguien una noche y dices, joder, cómo me mola este tema, y te das cuenta que lo está interpretando en un modo distinto, pero es igualmente válido. Eso es una buena letra. Al final ahí hay metáforas, ¿no? Hay ambigüedad que mola mucho más que el rollo explícito. Aunque hay letras que inevitablemente, si quieres hablar de algo concreto, pues que vayan más al grano, ¿no? Pero si dicen las cosas de manera más poética, digamos, a mí me gusta más, desde luego, que las canciones explícitas. Pero vamos, que no queremos decir nada en concreto, que aún no dice nada. Y no somos un grupo de consignas, no, tampoco, ni rollos políticos, ni nada. Ni mucho sentimiento tampoco. No, hablamos de lo que... Después de la vida, ¿no? La vida, del amor, del odio, de todo. Pues si queréis escuchamos otro tema y seguimos hablando, ¿cuál tema queréis escuchar? Escuchamos Mil Pedazos, que fue el del videoclip. Venga, sí. Ese hay videoclip ahí en YouTube y demás. Algo chulo. Pues vamos a escucharlo y os recordamos que podéis escucharnos en plan directo desde Revi Radio o en Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock o nuestro canal de iVoox y canal Archivo RG. Ahora sí, vamos a escuchar Mil Pedazos. Decíais antes que el disco lo habríais querido sacar el año pasado, pero no pudisteis por la pandemia. ¿Aprovechasteis durante ese momento para componer cosas nuevas o...? Aprovechamos para pasárnoslo bien, porque durante lo que fue el confinamiento teníamos la suerte de que más o menos todos en casa teníamos instrumentos y forma de grabarnos, quitando el Volati, que al final lo sacamos del móvil, bueno, fue una experiencia. Y entonces lo que decidimos fue, durante esos meses de confinamiento así un poco feos, sacar temas de grupos amigos y versionarlos, llevarlos al mundo Macarrone. Pero además grupos amigos, como las madres, como un tema de Porco Bravo, un tema de los Rollies, Turbo Fuckers. Son esos cuatro, pues. Son esos cuatro, entonces son no grupos de. No tienen desperdicio ninguno. Entonces, la verdad es que aprovechamos un poco para eso, pero para componer cosas nuevas, no, creo que estábamos un poco exprimidos. Grabábamos cada uno desde nuestra casa, él grababa con su batería electrónica, Matero grababa las guitarras con algún cacharrito que tenía en casa, y yo desde la mía, Colati mandaba la voz con un audio del móvil, y con eso hacía una mezcla yo en casa, y grabábamos un videoclip. Era luego todo desde la distancia, sin vernos, claro, pero fue divertido, porque no estuvimos parados, la verdad es que, y además era algo muy distinto a lo que acostumbras a hacer, que es local. Local, pues un día concierto tal, pues ahí estuvimos. Muy divertido, los vídeos son muy estúpidos, son muy tontos. Os aconsejamos que los veáis y buscáis, pues eso, si asociáis macarrones con tanto con Rosli, las madres, Turbo Fuckers o Porco Bravo, os van a salir los vídeos en YouTube y vais a ver. Que están divertidos. Suenan bien además. Sí, para lo que teníamos. Increíble, que eso suene, que solo con que suene es un triunfo. Y hay alguno que suena que, o sea, que suena la voz que está grabada con un móvil. Y los coros y todos los coros móviles. Y fue, nada, lo pasamos bien. Fue un poco eso, salir un poco de la rutina. Y nos permitió seguir vivos en las redes y eso. Sí. Pues colgaba de vez en cuando y joder, la gente estaba deseando que entraran. Al final empezaron a ver conciertos en streaming, pero era lo obvio, ¿no? Ese tipo de rollo. Y aparecimos ahí con esto y fue como oxígeno para mucha gente. Nos lo dijo luego por privado, decir, joder, la verdad es que me habéis alegrado determinados momentos en la pandemia con los putos vídeos. Y luego además nos contestaron, porque las madres hizo un vídeo muy cachondo, sí, de un tema nuestro. Los Rollies hicieron el de Mil Pedazos, el single que salió. Ese lo hicieron y además guapísimo. Tienen un vídeo muy divertido. Sí, con el doble de velocidad la batería. Sí, comiendo espaguetis todo el rato y tal, muy divertido. Pasamos bien. Si no he entendido mal, habéis sacado solo dos discos en 20 años. Has entendido mal. No, que es que mi pregunta era que si tenemos que esperar otra vez 10 años para que salga otro. No, bueno, no digas no tan rápido. No, yo me niego, si no me voy. Como además habéis dicho que no estáis componiendo nada ni nada, pues. Siempre hemos tenido un problema económico, macarrones. Y hay gente que decide gastarse la pasta en la música y al final nosotros pues, empiezas a tener hijos, no sé qué, y ves que si quieres hacer las cosas, hacerlas bien, necesitas invertir dinero. Entonces al final, hasta que no empezaron alguien a ponernos pasta, que fue NAF, para sacar los discos, pues no sacamos discos. Lo que hacíamos eran maquetas. Y bueno, muchas de ellas sonaban bien, es que sonaban a disco, pero yo qué sé, es que no. Hemos sido un grupo que no hemos tenido. Necesitábamos sellos también, a mí te apareció Snap, lo puso ahí. Para este último disco, además, como nos fuimos más hacia el rollo que Ángel le gusta, que es más el power pop, así, ya se emocionó también, puso pasta, sacamos disco. Y tuvimos un mecenas, porque mecenas en esta vida, sí. Vino Rusty. Rusty llegó y puso pasta también. Puso pasta para el disco, esto tiene que salir y tal. Pero bueno, que siempre hemos sido un grupo de local, lo hemos pasado bien, hemos tenido siempre ese rollo, por eso llevamos 20 años. Y seguimos sin problemas, ¿no? Porque somos capaces de eso y podemos estar otros 20 yendo a ensayar que lo pasas bien en el local. Entonces quizás eso sea, pero vamos, en el 2000, tenemos una grabación del 2001, una en el 2003, 2005, 2006. O sea, tenemos grabaciones de esa época, pero que no las sacamos, tío. Que algún día será material de coleccionista eso. Lo tengo yo en casa ahí archivado. Tiene la caja fuerte, ¿sabes? La pasta fuera y dentro lo. Claro. Y nos habéis hablado de la grabación que. O sea, de los vídeos que grabasteis en la pandemia y eso, pero contanos un poco cómo fue grabar este disco. Pues este disco ha molado mucho. Porque nació de una gilipollez. Tengo un tema de power pop, no sé qué. Eso es lo que tenemos que hacer, un disco de power pop. No hay huevos. Bueno, al día siguiente, uno con tres temas, otro con cuatro, y decidimos no darle muchas vueltas. Al final, cuando ya muchos años tocando, tiendes a sobreproducir tus propias canciones, a no darlas por buenas, lo que hablamos antes de las letras, ¿no? Pues lo haces con la música, ¿no? Y metemos otra parte y no sé qué, y aquí dijimos, frena. Las primeras ideas, esas son las que valen. Al final un tema, si tiene una intro, tiene una estrofa, un estribillo, un puente, una parte de instrumental, no sé qué, ya tienes el tema, no le des más vueltas. Y igual en cuanto a ejecución, ¿no? Es decir, esto tiene cuatro acordes, ahora tiene tres distintos en el estribillo, eso es lo que hay. Si luego alguno te demanda una cosa, ya te la pedirá, pero vamos a trabajar los temas sobre eso. Y claro, los temas los teníamos enseguida. Así que enseguida fuimos a estudio, las letras a última hora llegamos al estudio y con algunas sin hacer y tal. Pero digamos que ha salido un disco fresco pues precisamente por eso, porque hemos tendido a tirar hacia atrás. No dices, joder, cuando, como ya sé tocar, voy a demostrar todo eso que sea. Y luego incluso en conjunto, como ya te estás compenetrado, ya sabes, te conoces, ¿no? Pues eres capaz de hacer cosas más difíciles, ¿no? Pero hay veces que eso no es lo que a la gente le mola, incluso a ti. Claro, tú como oyente dices, joder, qué tío, cómo toca, pero dices, vaya tostón, tío, estás aquí, tú. Dices, no, pero si mola más una cancioncita que te la pilles con una acústica y que funcione. Y eso, yo te coges una canción del disco y te la pones con la acústica y resulta que molan todas. Y todo esto está bien. Hemos hecho, luego que te lo lleves más al pop, al power pop, al punk, al rock, hacer lo que tienes en la canción, que esa es la que tiene que molar. Y yo creo que el disco está lleno de buenas canciones. Luego tuvimos la ayuda de Astray, que pedimos la parte de producción de Astray, que es el Astray de Fornoraptor, técnico de Bruta. El técnico de Bruta, que además es donde grabamos el disco, que es como, llegar allí es como estar en casa, te sientas, además es que es colega, entonces mola mucho. Y le pedimos parte, o sea, le pedimos ayuda en la producción del disco, en la producción de los temas, ese sonido más power pop, llegar a ese sonido que queríamos, más 70, 80 más. Y el tío es un máquina, y nos echó una mano. Nos dio como 4 o 5 claves. Sí, una. Y luego le mandabas algún tema y te cortaba, te pegaba, decía yo alargaría esto, pum, pum, pum, y utilizaba las 4 fórmulas que se emplean en el pop de manera recurrente, ¿no? Para la radiofórmula al final, porque todo lo que funciona al final tiene unos estándares que. Y lo convertía todo a eso. Y la verdad es que nos dio mucho. Como anécdota, con la letra que una de las letras que había, que cuando la escuchó, realmente dijo, anda, dale la vuelta y ya tienes un tema, ¿sabes? Porque al principio empezaba raro y funcionó. O sea, el tío tenía, ¿sabes? Chispa en algunas cosas y muy bien, la verdad. Que y en cuanto a sonido, igual, que no sabíamos que queríamos sonar a otra cosa y no sabíamos cómo llegar a ello, y enseguida nos cogió el rollo y nos puso, nos pusimos en sus manos, nos ponía en la guitarra, que toma esta guitarra. Baja eso, sube eso, claro, sí. La caja, es que la caja me mola, esa caja no, esta. Eso es, vale, una mierda. Pero, esta es una mierda, esta. Vale. Pero bueno, que ha sido jugar, hemos jugado, en este disco hemos jugado mucho y ya vendrá otro disco, jugaremos otra cosa. Haremos una de metal o... Pero bueno, no hay que aburrirse. Bueno, si os parece escuchamos otro tema, ¿cuál os gustaría escuchar ahora? Si tú eres el rock. Esa. Venga. ¿Por algún motivo en especial o...? Porque te ha venido hoy, pues... Sí, me ha venido... A mí es un tema que me pone mucho tocarlo, ¿eh? Cuando lo toco disfruto... Es el más 60 quizás de, de todos los temas. Porque está cantado a dos voces y un rollo... Es un tema mío y quería ser un Beatle. y del disco pues será lo más Beatle que hay en ese tema. Pero bueno, al final pues te lo llevas un poco a la gresca ahí, aunque tratas de hacerlo comedido, pero bueno, al final salen macarrones ahí. Lo escuchamos. Venga. Los hay que sacan pecho tras el cristal. Ese muro perfecto, imposible de tirar. Ahí estás tú. Ahí estás tú. Tratando de parecer lo que quieres ser. Pareciendo en realidad lo contrario, ni la mitad. Ese eres tú. Ese eres tú. Y si eres el rock, si no crees en mí, yo te muestro cómo has de salir. Si tú eres el rock, si no crees en mí, yo te indico por dónde salir. ¿Te has planteado en serio desconectar? Nunca has pensado que seguro que vaya más. Ese eres tú. Ese eres tú. confías en mí. Yo te muestro cómo has de salir. Si tú eres el rock, si no crees en mí, yo te indico por dónde salir. Bueno, os iba a decir que vendierais un poco vuestro libro así a nuestros... O sea, habrás elegido yo. Yo venía a hablar de mi libro. Perdón. Yo venía a hablar de mi libro. Vuestro disco a nuestros siguientes, aunque ya lo habéis hecho antes bastante bien, si hay algo que queréis decir para que lo compren o... Pues nada, que lo compren. Si os va a molar. Que, pues no sé, cada uno que escuche lo que quiera, que compre lo que quiera. Pero que está bien, porque al final te gastas la pasta, pues la gente que a quien le gusta, porque no solo se lo escuchan en Spotify, que aporte un poquito, que se venga al concierto, se pilla el vinilo, se pilla el CD o algo, y colabora con el grupo para que sigamos existiendo. Pero que es un disco muy apañado. Pero que lo sacamos. Mira, si lo queréis comprar, bien, que no lo queréis comprar también, pero escucharlo. Si escucharlo, pues. Escucharlo, ¿sabes? En cualquier lado. Está en Spotify, está en Bandcamp. Y si nos mandáis un mail, os enviamos encantados. Y si no tienes dinero y vienes y dices que no tengo pasta, pero quiero tu CD, yo te doy un CD. Sí, hecho. Que no sea el dinero lo del problema. Os iba a decir también para que contacten con vosotros, vuestras redes sociales, tenéis Instagram. Tenemos Facebook. Instagram, tenemos Facebook. No somos muy de estar todo el día ahí como otra peña que está todo el día ahí publicando. Publicamos cuando se acercan conciertos, cuando salen discos. Cuando, o sea, alguna cosa interesante, pero no somos del día a día de las redes. Y, pero bueno, que a través de Facebook o a través de Instagram nos escribís y lo que necesitéis, ¿sabes? Macarrones, todo lo que podamos daros, lo damos, ¿sabes? Bueno, pues nosotros estamos ahora haciendo una pregunta que es, si tuvierais que montar un festival, que son 5 grupos, uno sois vosotros, ¿a qué otros 4 grupos elegiríais? ¿Pero en activo? Sí, pueden ser... Peter, ibas a decir, ¿no? No sé. Tienen que ser de aquí, de sí, nacionales. Tienen que ser de aquí, nacionales. Y yo para montar un festival, yo llamaría a las madres porque les amo. Al final por colegueo seguro que sí. Lo íbamos a montar. Pues tirar de las madres, pues mira, como hemos dicho, las madres, los Rollies, a los Turbo Fanny y a los Porco Bravo. Y a tomar por culo. No estaría mal un festival así. Sí, el Macafest. No se habéis complicado mucho, ¿eh? No, es que habría que pensar, y madre mía, para pensar ahora. Bueno, pues si hay, yo que sé, alguna cosa que nos hayamos preguntado, que queráis decir, pues es vuestro momento ahora. ¿Tú quieres decir algo? Yo no quiero decir nada. No, que nada, que nos habéis tratado muy bien y que encantado de estar aquí con vosotras. Y muchísimas nada, que gracias. Nos deis la oportunidad de promocionar el disco y sobre todo recordar a la gente el 19 viernes de noviembre, 19 de noviembre viernes, en Gruta 77, actuaremos junto a Rojo Mega, una banda legendaria de aquí de Madrid, un grupazo para quien no lo conozca, y nada, va a ser un cartel que se podría haber dado hace 20 años, pero se va a dar ahora en el 21, después de la pandemia y con muchísimas ganas. Y no va a defraudar ese concierto. Va a ser un conciertazo 100% asegurado. O sea, nosotros vamos con todo. Yo creo que después de ese concierto podemos dejarlo. Pero no. 10 años. Otros 10 años. Pero no, no, va a ser un bolazo. Y nada, estáis invitados y lo que necesitéis. Bueno, pues contar eso de que os acordasteis de la entrevista de Vulcan. Es que cuando me escribió, me escribiste tú cuando haciendo promoción del concierto y me respondió Chema con una foto de vosotras el día que nos entrevistaste. Sí. Y es que en el ensayo anterior, justo esto, ¿te acuerdas que estábamos abajo en la calle y recordamos el día del asalto Matarrón? Nos acordamos porque se perdió el audio, disco duro, no sé qué. Se quemó. Del Ternasco. Y entonces no sé por qué se nos vino a la historia, o sea, a la memoria de aquello. Hablamos, decíamos, ¿se acordáis que eran dos chicas, nos entrevistaron? Exacto, y acabamos hablando de vosotras, de la entrevista abajo, antes de subirnos al coche. Oye, y digo, joder, ya casualidad que dos días después me mandan una foto y mira. Y ahora nos la mandó saliendo. Y dice, mira, parece como si nos hubiera escuchado. Sí, y digo, hostia. Bueno, casi no hay entrevista porque no podíamos entrar. Es verdad. No podéis entrar en la sala. Porque no teníamos el DNI o algo así, no me acuerdo qué pasó. ¿Aquel día? Ah, claro. O sea, llegamos súper justo a ese tiempo. Ah, porque claro, éramos menores las dos ahí, además. El indio que pasó muy... El indio de gruta. Las normas las lleva a rajatabla, entonces claro. José tenía el DNI de Sara. Pero no tenía el de su hija. Me tocó por una colada, pues. Hostia. Y casi no es de tiempo. Pero bueno. Pues fue un placer aquel día y hoy... Otro. Muchas gracias. A vosotras. Bueno, pues si queréis escuchamos el tema de Atómicos y ya con esto nos despedimos. Muy bien. Así que muchas gracias por haber venido. A vosotras, de verdad. Muy gracias. Oye, no, es bro. Ahora voy a tener bullying para ni se sabe. Bueno, pues no. Podemos escuchar a Playa Cuberris, que es que un tema se me ha parecido bastante y pues he dicho Playa Cuberris. Así escuchamos a Playa Cuberris la canción Marte. estoy aquí por ti. Si hay algo que sé es que no estoy loco, eso ya sería mucho pedir. Oh, oh, yo no me lo trago y tú tampoco, pero la verdad es que siempre se nos dio, también fingí. ¡Madrid! Torcerlo todo un poco y antes de romperme en un desliz, yo quiero desnudarte entre sofocos. Se bate, que la vida es Marte. Mi cerebro de lejos el temblor, había tráfico y el héroe ha llegado tarde para querer rescatarme. ¡Hey! Vamos a comernos poco a poco, tú y yo, y antes de que vuelvan a por ti. Yo quiero desatar tu terremoto y quiero que me dejes más allá de un maniquí. Y recorrer Madrid colgado de tus manos mientras los gigantes caen y el mundo se parte. Que la vida es Marte. Y celebrar de lejos el temblor, había tráfico y el héroe ha llegado tarde. No me dejes solo a la deriva, soy esclavo de tu medicina. A veces el mejor final es cuando acaba todo mal. Qué pena si esto sale bien y nos hemos quedado igual. Es que no estoy loco, y si hay algo que sé es que no estoy loco. Gracias por invitarnos, Marlon, Adri, Juanín, hermanos de Asturias. ¡Hey! Un aplauso fortísimo, por favor, que se lo han ganado con creces. Bueno, pues seguimos con más música y escuchamos a Teto de su disco en Cincuentena. Y con esto ya nos despedimos hasta la semana que viene. Escuchamos el tema Pobre Madrid. tu alma.